escalera, yo levanto polvadera a un piso de madera cuando bailo chacarera. Cuando toco mi violín con sus cuerdas de piolín, yo toco y toco hasta el fin. Cuando toco mi violín, cuando comienza la farra, yo toco con mi guitarra, vete a tomar vino en jarra. Cuando comienza la farra, cuando voy por la calle, yo bailo donde me halle. Cuando ando por el valle, cuando bailo chacarera, yo llevo una regadera pa' aplacar la polvadera. Cuando bailo chacarera, bailo de cualquier manera y bailo la noche entera. Cuando bailo chacarera, cuando veo la telecita bailar como calecita, la chacarera me excita. Cuando veo la telecita, escucho chaca y manta, me tapo con una manta, la chaca y manta me espanta. Cuando escucho chaca y manta, cuando paso por Santiago, chacarera es lo que hago, chacarera de mi pago. Cuando paso por Santiago, cuando bailo chacarera, siempre llevo regadera pa' aplacar la polvadera. Cuando bailo chacarera,